será la clave magistral, la combinación para acertar, la respuesta que despeje incógnitas. ¿Cómo acertaría descifrar lo que ven mis ojos sin cambiar, percibir la luz y no distorsión?